yo pertenezco a la colectiva feminista Las Azucenas, que está desde los comienzos en la campaña nacional por el derecho al aborto. Hoy es el día de la despenalización y legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe, y desde la campaña nacional en la Argentina estamos lanzando un grito global por el aborto legal. Hay muchas acciones en distintos países de Latinoamérica, y en concreto en la Argentina se realiza una marcha federal. Digo federal porque vienen compañeras de distintas provincias. Mañana, para tener la posibilidad de que puedan viajar, que va a ser desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, para exigir que se discuta de una vez por todas el proyecto de ley de la campaña, que ya lo hemos presentado en 6 oportunidades. Claro, y en el día de hoy, a las 11 de la mañana, en la Cámara de Diputados, también va a haber una conferencia de prensa donde se invitan a los legisladores y legisladoras que apoyen este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero quería consultarte sobre esta frase que escuchamos y que internalizamos y que también es una marca de lucha. Cuando hablamos de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué experiencias hay detrás? ¿Qué luchas hay detrás? ¿Y qué también retrocesos? Hace algunos días escuchábamos al monseñor aquí hablar de que no quiere educación sexual o que se hable de matrimonio igualitario o de género en sus escuelas. Digo, detrás de esta frase que ya la tenemos internalizada y que sigue siendo como la pancarta de lucha, ¿qué ejemplos podemos comentar? Sí, además, bueno, como vos decís, esas tres consignas están como relacionadas. La campaña no solamente exige el aborto legal, sino también educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, ¿no? Y bueno, nosotras dentro de la campaña, a lo largo de estos años de lucha, de esta tejido en red que es la campaña, hemos formado una red de educadores por el derecho a decidir, que justamente da talleres y cursos en sindicatos, en escuelas, y exigimos que de una vez por todas se implemente la Ley de Educación Sexual Integral, que ya tiene más de 10 años, justamente para poder empezar a hablar en las escuelas y que haya una política en concreto de los ministerios y no la buena voluntad de algún docente, que es lo que pasa, ¿no? Claro. No hay una bajada política de la Dirección General de Escuelas o de otros ministerios de las provincias para que la ley se aplique, ¿no? Además, en estos tiempos, dejar al docente frente a su responsabilidad viene siendo como medio peligroso, porque terminan apareciendo estas denuncias, digamos, cuando no es clara la reglamentación. Claro, tiene que ser algo institucional. Uh-huh. O sea, se debe cumplir con la ley. Claro. Entonces tiene que ser institucional, tiene que haber capacitaciones, por eso tiene que ser una política desde los ministerios, ¿no? Y acá en la provincia de la Dirección de Cultura y Educación. Así que, y con respecto al tema de los anticonceptivos, también es una exigencia para toda la red sanitaria del país y de la provincia de Buenos Aires en concreto. Sabemos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Nosotras estábamos muy esperanzadas cuando la ministra anterior había sacado una resolución de carácter obligatorio para toda la red sanitaria de la provincia de Buenos Aires para la aplicación del aborto no punible. Uh-huh. Sin embargo, a los 2 días o 3 días empezaron a desmentirlo algunos funcionarios de María Eugenia Vidal y no permitieron que saliera en el boletín oficial. Claro. Después la ministra renuncia o la hacen renunciar, seguramente esto tuvo mucho que ver, así que en ese sentido estamos en un retroceso, pero claro, en cuanto a lo que es la legislación, pero no así en la movilización y en la aceptación social que tiene la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Julia, el proyecto varias veces perdió estado parlamentario, ¿puede ser? ¿En qué situación está ahora? Bueno, sí, exactamente. Cada 2 años pierde validez parlamentaria. Uh-huh. Hemos llegado a tener, en el gobierno anterior, más de 70 diputadas y diputados, y sin embargo nunca se dio quórum en ninguna de las tres comisiones que debe ser tratado para pasar al recinto. Claro. En este momento se presentó nuevamente el año pasado con algunas modificaciones que tiene que ver con el paso del tiempo para poder adaptarlo a las legislaciones vigentes. Y hoy es todo un proceso nuevo de buscar firmas y apoyos, y tenemos más de 20 y pico de diputadas y diputados de distintos campos políticos, ¿no? Pero bueno, lo importante nos parece que es la lucha en la calle, la claro. necesidad de exigir, por eso esta marcha federal que va de Plaza de Mayo a Congreso, tenemos que ser miles para exigir de una vez por todas que este proyecto sea tratado, ¿no? Te agradecemos, María Julia, el contacto con Radionauta. Recordamos este tuitazo también hoy a la noche, a las 20 horas. En muchos lugares de Latinoamérica y de la Argentina, exactamente. Está bien. Exactamente, porque creemos que este grito global es sin fronteras, que la lucha por el aborto legal nos encuentra hermanadas y sin ningún tipo de frontera, ¿no? Imagino también que desde el colectivo Las Azucenas se están preparándose para el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya nos estamos preparando. Estamos muy ansiosas porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la mujer que va al encuentro vuelve distinta. Es un antes y un después, ¿no? Así que sí, sí, estamos preparándonos. Estamos viendo a qué talleres vamos a ir. Seguro que aborto, como siempre, vamos a ir. A abolicionismo también, bueno, siempre esas problemáticas que la que militamos cotidianamente las azucenas. Y un poco también expectantes de cómo las va a recibir Chaco, porque es una ciudad de resistencia donde no hay quizá la infraestructura para recibir a tantas mujeres como ha sido en otros lugares del país, como Mar del Plata, Buenos Aires o Rosario, y también cómo los va a recibir la sociedad de aquella provincia norteña. Sí, va a ser difícil. Yo tengo una posición que creo que ya debemos pensar en lugares donde la infraestructura esté acorde a la cantidad de mujeres que quieren ir, ¿no? Me parece que como fue Mar del Plata, como fue Rosario, 50.000, 60.000 mujeres, tenemos que empezar a pensar en lugares que estén acorde a ofrecer una infraestructura. Pero bueno, tenemos también la ilusión de que vayan muchas compañeras del Chaco, conocernos y bueno, y ver qué otras cosas vamos a elaborar de este encuentro, porque siempre de los encuentros salen proyectos, ¿no? Algunos se llevan a cabo y otros no, como el proyecto de la campaña, que fue una elaboración de un encuentro nacional de mujeres.